podés subir el volumen a la radio? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Cuaderno de Informes, programa 491. ¡Qué número! Impresionante, ¿eh? Bárbaro, bárbaro. ¡Qué arranque! Tremendo. Sí, sí. Impresionante. Vamos a continuar en el día de hoy, además de los temas de coyuntura y esas cuestiones que nos vienen llevando en la docencia, que hoy está en la picota, como muchas veces, de la locura informativa, uh-huh. Más información interna de ANSAFE que tenemos acerca de fecha de cobros y otras cuestiones. Temático, mañana se cumple un año de que nos dejó, o para otros que pasó a la inmortalidad, y ya no se me ocurren qué otras palabras poner, pero me parece que la editorial fue muy clara, nuestra compañera fundadora de este espacio llamado Cuaderno de Informes. Así que emocionados, felices, creo que felices, más allá del sabor agridulce de que no esté, pero sí, cuando yo me acuerdo de ella siempre me pongo contento. Así que Daniel Altamiranda está manejando los controles, Nacho Aguirre está también produciendo junto a Julia Folino, lo tenemos a Ramón López y a Mariela Fosaroli conduciendo y diciéndome ¿qué números tenemos para comunicarnos? Sí, señor Roque Jaimes, el WhatsApp que tenemos para comunicarnos es el 3416-895635. También tenemos una línea fija que es el 432-5261. También tenemos redes sociales. Estamos en todo. Sí, por supuesto. Bien. Cristo de las redes. Vamos. Bueno, de estar. ¿Cómo estamos? Bien. Facebook, Cuaderno de Informes, e Instagram, Cuaderno de Informes R. Ramón Ángel López, quedaron algunos mensajes de la semana pasada. Un montón. ¿Tenemos algo de eso? Quedaron una buena. ¿Podemos decirlo para no dejar ninguna maestra afuera, ninguna maestra de primer grado en banda? Sí, ¿cómo que no? Es más, la lógica del programa era tirar todos los mensajes al aire y leerlos, pero bueno, la dinámica hizo imposible completarlo en el transcurso del programa pasado, ¿verdad? Así que vamos a... Es más, tenemos audio también que luego vamos a compartir. Vamos a seguir con los audios. Bueno, pero no, espere, ya estamos llegando. Por ejemplo, decía la seño... Bueno, Mariela Gómez, mi seño... Ya tuvo Mariela, ya lo nombramos. ¿La nombramos? Sí, bueno, entonces seguimos. Maestra de la escuela 5756. ¿Qué memoria que tiene? ¿Qué memoria? Tiene. Bueno, seguimos con el programa. Usted vaya recopilando los mensajes. Decirles que obviamente el otro tema o los otros temas de este programa están relacionados con la fecha del 25 de mayo. Está muy en la picota este decreto, esta resolución del gobierno provincial que ANSAFE no comparte, que es de cerrar las escuelas, sino aquella que tiene relación con no dar clases virtuales por el tema de la inequidad, algo que obviamente sacó unilateralmente el Ministerio de Educación, más allá de algunas operaciones que creo que en esto siempre se está cruzando oficialismo y oposición, y en el medio cruzan a los trabajadores y su herramienta más preciada, que es el sindicato. Por otro lado, vamos a tener información acerca de pago de proporcional de vacaciones y una explicación acerca de quiénes cobran, porque siempre están preguntando, qué lástima, no lo cobro, gente que ya lo cobró. Claro. Esto es para gente que quedó más rezagada, ¿no? Esa es la cuestión. La CETERA también ha exigido rápidamente la reglamentación de la nueva ley de impuesto a las ganancias para poder quedar eximidos en este mes. Y vamos a seguir pendientes de este homenaje con una vieja compañera de la querida Larguía. Por otro lado, decirles que Ramón ya está preparando para la semana que viene. Hay que ver a quién le va a robar un regalo para volver a sortear. Y tenemos. Algo va a tener que ver. Tenemos que encontrar por algún lugar, no sé. Ya vayan pensando, compañeras y compañeros que están del otro lado del transistor, si es que existen todavía las radio transistores. las radio lámparas. ¿Cómo van a participar en el próximo concurso que está pergeniando el amigo Ramón Ubaldo López? De los Santos. Le pedimos a Daniel que nos separe, que nos lleve a otro bloque y seguimos con más Cuaderno de Informes. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Cada vez que tengo frío por las noches sin dormir, como siempre en tu cabeza hay palabras para mí que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir, que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Ignorar lo que nos pasa. ¿Cómo no pensar en vos cuando estoy lejos de casa? Cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos y me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más. Continuamos en Cuaderno de Informes. Recordamos nuestras vías de comunicación, el 3416-895635. ¿Y qué nos pueden decir mandándonos mensajes? Miren, a ese número? Muchas cosas. Pues. Hay una consigna para el regalo de la semana que viene. Lo está maquinando Ramón. La consigna, para que la vayan pensando, no participen todavía porque todavía no están los regalos. No diga la palabra craneando, no me gusta. No le gusta. Bueno, no digo más craneando. Vayan pensando, intuyendo, para aquellos que son docentes y aquellas que son docentes, aquel alumno que recuerdan por alguna característica, esencialmente por hinchapelotas. Podría ser. Alumno o alumna, o por destacarse como estudiante. ¿Por qué no? O porque te llegó también al corazón, puede ser. Vio todos los docentes tenemos ese alumno del cual hablamos en la sala de maestro y nos acordamos. Yo siempre me acuerdo de la Dalma, por ejemplo. Me acuerdo, tengo varias historias de alumno, como todos. Ese alumno. Y para los que no son docentes, pero escuchan el programa, que no sé si hay más de uno. Sí, hay. Por supuesto. Para esa gente, el compañero o compañera de la primaria o del jardín que uno piense o recuerde como el que más molestaba, o como el mejor compañero, como la mejor compañera o mejor estudiante, ¿sí? Como o alguien que se destaque, a lo mejor no el más destacado del curso ni del grado, pero sí que destaque, ¿sí? Claro. Esto incluimos obviamente al nivel secundario, si quieren poner, destacaba a Pepita porque era la más linda, ignoraba a todos. Destacaba a Pepito porque era el más lindo, ignoraba a todos. por ejemplo en el secundario, que por ahí suelen ser los temas, o destacaba fulanito. Por terrible. Que me traía, por ejemplo, como maestra podemos decir, me traía todos los días una manzana. Yo he tenido alumnos, no que traía todos los días una manzana, pero que cada tanto se te caía con una manzana a la vieja usanza en el año 2000. Bueno, sí, sí, aparte con el Chavo del Ocho eso se sostuvo. Toda nuestra generación eso lo veíamos. Ah, un delirio. Veo que está remarcando mucho el hecho de que tenía alumnos que hinchaban y demás. ¿Usted cómo era? Me quiero imaginar, pobre maestra. ¿Cómo era Mariela Fossaroli? Dios. Vamos a empezar por ahí. En la primaria era una cosa, en la secundaria era otra. ¿Y qué significa una cosa y el otra? El cambio de la adolescencia. Sí, la secundaria fue terrible, fue complicada. ¿Complicada la secundaria o usted? Yo. Ah, claro, sí. Ay, pobre, una no maestra que me va a recordar mucho, no, la señorita Tibaldi, la profe Tibaldi. ¿Ramón, cómo era como estudiante? Yo lo que tengo recuerdo de mis compañeros, la verdad que el mejor de los recuerdos, no tenía problema para estudiar y era de los que, viste, le pasaban las cosas a los compañeros. Bien. Julia Folino. Julia Folino. ¿Cómo era Julia Folino desde nivel inicial hasta el nivel superior? ¿Cómo era? No, siempre fui buena alumna, tengo que decirlo. Bien. Pero bien. Tengo alumnos que obviamente recuerdo, sobre todo cuando la primera vez que tuve primer grado, el primer alumno que se largó a leer, salí llorando. ¡Qué emoción! A contarle a la madre. ¡Ay, qué bueno! Y el niño maravilloso. Ya me emocioné, no puedo seguir con el programa. Espere, espere. Porque falta... esas cosas que nos pasan a los docentes son tremendas. Falta el niño maravilla, don Kun Aguirre. ¿Cómo era, don Yo, Kun? Sí, sí, me pasó más o menos lo mismo que a Mariela. Yo era, en la primaria me peleaba con mis compañeros para ver quién terminaba primero, quién sacaba más nota, la típica. Y en la secundaria era, me iba bien, nunca me llevó una materia y demás. Pero sí, era el ideólogo de muchas cosas que no estaba bien. De todas maneras, me parece importante. ¿Roque? Sí, exactamente. ¿Qué onda por ahí? Hizo lo posible para no decir él. ¿Qué onda? Le voy a decir algo. Otro de los alumnos o alumnas que se destacan dentro de una institución no siempre es el que mal se porta ni el que más estudia, sino el más gracioso. Hay alumnos que no se portan mal, no hacen daño, pero realmente a uno le causan gracia. Sobre es todo en, por ahí en un nivel inicial o en un primer grado que todavía tienen esa ternura donde la gracia no es hacer daño ni destruir todo, sino que la gracia pasa por otro lado. Ustedes saben que los niños y las niñas cuando empiezan la primaria y la transcurre se convierten en flores de seres detestables, ¿no? Sí. Está claro que el ser humano es una cosa hasta los 4 o 5 años, y después lo agarramos nosotros, los maestros de grado, y los convertimos en demonios. Yo como alumno, si usted quiere saber, era un ser gris y opaco. Nunca me destaqué. Igual, o sea, siguió igual siempre. Ni por ser el mejor alumno, ni por ser el que peor se porta, ni por ser el mejor compañero. Era un poco... Era el mueble de... Pasé toda mi escolaridad, desde el nivel inicial... Hasta por ahí en el nivel superior un poquito menos, porque ya me interesaba los temas de debate y lo que fuera. Pero hasta el secundario, como aquel que podía estar o no estar en el curso y nadie notaba mi ausencia, digamos. Ningún profesor. O sea, verdad, que fue siempre igual. Sí, tal cual. Bueno, hasta ahora es coherente, es un hombre coherente. Mantenemos eso. ¿Y el Dani cómo habrá sido como alumno? No lo sabemos. No, con esa cara. Chiques, tenemos algunos temas que hablar. Proporcional de vacaciones, ¿cuándo se va a pagar? Porque después nos lleva por delante el programa y nos olvidamos de algunos datos importantísimos. El 26 de mayo se abonará el proporcional de vacaciones a docentes reemplazantes que se desempeñaron durante el 2020. Bien, ¿qué es este proporcional de vacaciones? Yo aclaro, lo aclaramos todos los años en Cuaderno de Informes, que van a cobrar el día miércoles, son aquellos que han reemplazado, pueden ser personas que ya tienen un cargo titular pero reemplazaron algunos días turno contrario o a la noche, o docentes de secundaria que tienen un paquete de horas titular y otro paquete de horas que van reemplazando entrecortado, y por supuesto aquellos que se le cortó el 31 de diciembre su suplencia del año pasado. ¿Qué pasa? Como todo trabajador, usted va a la tiendita Ariel, por decir, después le vamos a pedir a Ariel que nos regale un par de calzoncillos, así hacemos canje. La posibilidad de trabajar 6 meses, Ariel, cuando dice, bueno, se terminó su vínculo laboral, ya no vende más guardapolvo, ni calzoncillos, Ariel le tiene que pagar lo que le corresponde por haber trabajado esos 6 meses, sus vacaciones, así tiene sus vacaciones pagas. En el caso de aquellos docentes que no se le interrumpió la suplencia, o sea que cobraron el mes de enero, en el caso de los reemplazantes probablemente hayan cobrado el mes de enero en el mes de marzo, pero en el caso de los interinos lo cobraron en febrero, no cobran proporcional de vacaciones, pues ya cobraron sus debidas vacaciones, ¿se entiende? O sea, quien siguió trabajando, ¿sí?, durante ese periodo ya cobró sus vacaciones. Esto es quienes no cobraron, quienes interrumpieron su contrato laboral en diciembre y no pudieron cobrar. Así que tienen que haber trabajado como mínimo 90 días durante el año 2020 para poder cobrar un proporcional de vacaciones. Pues hay una escala que ustedes después la pueden buscar en cualquier lugar, pero sobre todo tener 90 días. Desde ya decimos que tarde se paga este proporcional de vacaciones, debería ser cobrado en el mismo enero, pero bueno, en definitiva, en buena hora que le llega a aquellos docentes que obviamente estuvieron en el verano sin salario. Recordamos entonces que el día 26 de mayo va a estar ese monto depositado en los... Le mando un saludo a mi profesora de historia favorita, Griselda Galeano, para decirles que en la página web de la AMSAFE, www.amsafe.org.ar, hay una propuesta didáctica para el aula que puede trabajarse virtualmente, a pesar que hay una circular del ministerio que no quiere que haya virtualidad, que creo que está muy relacionada con determinadas confusiones y un ida y vuelta, que está muy interesante, y si no, para la vuelta a la presencialidad también creemos que está buena la propuesta. Yo decirles que el 25 de mayo, lo dijimos antes cuando fue el Día de los Pueblos Originarios, no puede ser trabajado o no debería ser trabajado sin haber trabajado desde el inicio del ciclo lectivo con la etapa previa, ¿no? Me parece que la conquista de los europeos sobre el territorio americano es un buen marco para contextualizar, no importa qué grado, qué nivel, ¿sí?, y para avanzar sobre lo que fue la Revolución de Mayo, y por supuesto lo que hablábamos el otro día con el Día del Escudo, el Día del Himno y todas esas cuestiones, sobre todo cómo, cómo avanza en nuestro proceso revolucionario la Asamblea del año 13, ¿sí? Notable, no tomar la fecha desvinculada de eso, ¿no? La Asamblea del año 13, de la Revolución de Mayo y de la posterior Declaración de la Independencia. Creo que está muy bien, y a lo mejor para el próximo o para la próxima fecha patria, quizás 9 de julio, podríamos entrevistar a la Griselda, que nos tire algunos tips amenos para poder trabajar en el aula en todos los niveles, porque es maestra de grado, porque es profesora de historia y trabaja del nivel primario hasta el nivel superior, explicarnos un poquito cómo podríamos tomar estos tips a menos. Para ir cerrando y que la gente se pueda conectar y ver en amsafe.org.ar, todas las propuestas que se tiran van desde el 18 de mayo al 25, es decir, todo el proceso que se conoce como el periodo de proceso de Revolución de Mayo. Es muy interesante, desde distintos artículos, links de conexión para trabajarlos con los alumnos, hasta juegos didácticos interesantes para compartir con la comunidad. Bien. También podemos repetir, la gente por ahí se comunica con nosotros. Y ya hay mensajes. Exactamente, el 341-689-5635. Esas son las vías de comunicación. Bueno, después dejamos los mensajes para después y vamos con más programa, porque también se viene... Vamos a ver ¿qué mensaje tenemos? Vamos a empezar por los... Identificación, señor. Bueno, pero falta un minuto. Bueno, Dos mensajitos. Mire, no quiero olvidarme de volver a festejar la participación de la gente. Y, por ejemplo, fíjate, Marisa nos decía que había tenido como seño a la señora María del Carmen, joven y dulce. Decía, nos convertía, ¿no? Muy amorosa, de Nuestra Señora de Misericordia. Esas cosas que también pasaban, ¿no? Que eran las maestras jóvenes que iniciaban y que te tocaba a lo mejor un primero o un segundo grado. Jamás en la vida una joven. ¿Nunca le pasó? Bueno. Lástima que no me acuerdo de todas, pero no, jamás una joven. Vamos a una breve pausa y ya seguimos con más Cuaderno de Informes. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. ¡Al salón! Al salón, decía Patricia, y nos mandaba al salón 3416-89-56-35, nuestras vías de comunicación. ¿Tenemos saluditos o algo, Ramón? Sí, sí, es más, las redes arden, como siempre decimos, y es real, ¿eh? Tenemos a la señorita Rita que nos manda que tengan un muy buen sábado, compañeros. Después, ¿qué estará haciendo de comer Rita? Habría que preguntar. Sí, gente, me encantaría, ¿no?, saber, porque un debe día como hoy es Rita. Ideal. Sí, es ideal, seguro. Para... Ay, unos ravioles, bueno, unas pastas rellenas. Bueno, basta. también Andrés nos pone para nuestra querida, esto es en Face, para nuestra querida Patri, con mucho amor y por siempre presente, nos comparte un tema de Acá la canto, Tamara, ¿sí? Que después lo vamos a poner en algún momento. Nora Lismayer dice presente, buen programa y saluda a todos los compañeros. Hermoso homenaje a nuestra Patricia. Bueno, qué bueno. Recordamos nuestras redes sociales en Facebook, estamos como Cuaderno de Informes, y en Instagram estamos como Cuaderno de Informes R. Así que esperamos ahí todos sus mensajitos. Sí, que por cierto, insisto, son muchos, agradecemos a la audiencia, que fíjese, un sábado a esta hora... dejan incluso sus quehaceres para prestarnos atención a nosotros. Y estamos ahora mismo en comunicación con... A ver, ¿cómo le gusta que le presente? Maestra. La maestra. Silvia Alear. Muy buen día, Silvia. Hola, Ramón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y acá nos encuentra en Cuaderno de Informes, un espacio que tiene el espíritu de ella y de la cual, bueno... Sí. Nos llama a dialogar, a hablar, a recordar con un cariño y una emoción enorme, ¿no? Con sí, todo totalmente. Lo que generó Patricia Larguín. Totalmente. La verdad, mira, Ramón, para mí es un halago que me hayan llamado para recordarla. Y creo que, bueno, que hay que recordarla con alegría. Creo que es eso, ¿no? Tenemos que recordarla así. Claro, una gran trabajadora de la educación. Y... Totalmente. Y digo, no, nos trae el recuerdo, usted nos va a hablar, ¿no?, de la experiencia de haber estado en una escuela muy muy muy simbólica y fuerte, en tanto en la vida de Patricia como en la vida de la escolaridad de Rosario. La Escuela Integral de Fisherton, ¿no? De Fisherton, así es. Así es. Yo, digamos, cuando entré a la escuela ya por los años 80, Patricia... no estaba en ese momento trabajando, ella ya había estado, y bueno, fue un tiempo que tomó otros caminos, recorrió otros caminos, siempre ligados al arte, a la docencia y a la militancia, pero todos hablaban de Patricia, no solo los profesores y profes de música que había, que siempre han sido profesores excelentes, los de la Integral estaban, bueno, Pichi de Benedictis, Juancho Perones, Sandra Corizo, y bueno, y Patricia era, Esteban Ceso también, y Patricia era un referente para ellos y para todas y todos sus compañeros, ¿no? Después el tiempo hizo que Patricia volviera a la escuela. Yo no recuerdo con exactitud en qué año volvió, pero sí pudimos compartir el patio, la lucha, muchísimas cosas fuimos haciendo juntas. Y el calor humano, porque Patricia te transmitía eso, ¿verdad? Fundamentalmente. Vos sabés que yo tengo el recuerdo de verla caminar por los salones y el patio de tierra de la escuela. Ajá. Con la guitarra, con su música, con la sonrisa de los chicos que se ponían felices cuando la veían llegar. Y la lucha, siempre la lucha, ¿no? Que creo que su militancia era lo que realmente la ha caracterizado siempre. Después, bueno, la vida hizo que yo me fuera de la escuela, pero nos seguimos encontrando en las marchas. Claro, siempre ahí, siempre presente. En las marchas era el lugar de encuentro. Y la última vez que yo la vi a Patricia justamente fue en una marcha en el año 2019, le comenté que se estaba por hacer en la escuela un homenaje a Silvana Méndez, la fundadora de la Escuela Integral de Fisherton. Ah, bien. Y que queríamos que ella ese día estuviera presente y que cantara para todas y todos. Y así fue. Patricia estuvo con nosotros, cantó junto con Esteban Cesso, con Pichi, y cantamos todos. Y si yo tengo que, a ver, sintetizando un poco, ¿no? Que recordarla, yo creo que la identifico con la bandera de la lucha y con la guitarra, cantando las injusticias y proclamando siempre los derechos. Y realmente fue un referente fuertísimo para todos quienes la conocimos y ha dejado huellas muy, muy profundas en nosotros. Aparte, Silvia, yo voy a recalcar algo. La humildad, la enorme humildad que siempre tuvo la señora del apellido importante, le decía yo. Totalmente. Y ella me retaba. El reto de ella era mirarme fijo y decirme, maestro. Y ya ese era un reto. Te retaba. Claro, sí. Así que realmente tenerla hoy más presente que nunca con, el mejor de los cariños y el reconocimiento a esa trayectoria, ¿no? Y la totalmente, humanidad de Patricia. Totalmente, sí. Y yo les agradezco profundamente que se hayan comunicado y permitirme, bueno, expresar lo que en nombre de muchos de sus compañeros, ¿no? Hemos sentido y sentimos por ella. Así que recordarla siempre. Cuéntenos. Y a seguir su camino también, ¿eh? A seguir esas huellas que ha dejado. Sin lugar a dudas. No queremos terminar sin hablar un poco de la Escuela Integral de Fisherton, como para ir cerrando. Cuéntenos un poco brevemente, ¿no? ¿Dónde funciona y cuál es el espíritu que tiene esta escuela, ¿no? Bueno, la Escuela Integral funciona, digamos, está en el barrio de Fisherton. Yo te cuento, Ramón, yo me jubilé hace un año ya. Volví a la Escuela Integral para cerrar con mi carrera docente. ¡Qué lindo! La escuela es una escuela con un espíritu totalmente innovador, una escuela que cuando fue fundada hizo realmente la diferencia, ¿no? Una escuela donde su ideario es un ideario muy fuerte, donde totalmente democrática, una escuela donde los chicos, aprenden felices, disfrutando de lo que hacen. Es una escuela que ha pasado por distintos momentos históricos. La escuela ha ido cambiando, como ha ido cambiando la sociedad también. Pero hay algo en su esencia que siempre está presente, ¿no? Y bárbaro. Lo que uno pretende siempre es que los chicos vayan sonriendo a la escuela. Creo que es eso lo que se ha buscado siempre. Silvia Alear, maestra. Maestra. Gracias totales por compartir con nosotros este momento de felicidad, ¿sí? Y de recordar así, con la energía que Patricia nos supo transmitir. Muchas gracias, Ramón. Un cariño grande para todos por ahí. Gracias. Abrazo. Un abrazo. Los maestros argentinos cuentan su. La mayoría de los exámenes de ustedes han estado muy bien. Los maestros argentinos cuentan su verdad. Cuaderno de informes. A mí me da lo mismo una maestra que otra. ¿Por qué sos un desamorado? Cuaderno de informes. Cuaderno de informes. Cuaderno de informes. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Que las maestras digan a clase. Y que podemos empezar ya mismo este cuaderno de informes de AMSAFE Provincial. Compañeros que construyeron AMSAFE a lo largo de estos 80 años de lucha sostenida en la defensa de la escuela pública y por los derechos de los trabajadores de la educación. Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir. Cuadernos de informes. ¿Cuadernos son muchos? Un cuaderno de informes. Le agregamos la S para evitar comernos las S que nos van a faltar a lo largo de esto. Jueves, a partir de las 17:30, hoy inauguramos este ciclo del programa gremial de ANSAFE. Programa número 2 y con Patricia Larguía vamos a comenzar nuestro tercer programa. Con lo acostumbrado, con la gente de las escuelas que va a exponer sus proyectos, sus actividades, en este caso una escuela de la ciudad de Pérez. Luchamos por una escuela pública, democrática, popular y de excelencia. Defendemos nuestros derechos y trabajamos para que todos y todas y cada uno de los maestros y profesores los conozcan y los hagan valer, unificando los esfuerzos de más de 40.000 compañeras y compañeros. ¿Cómo le va, señor Roque Jaimes, en este programa 54 y movido? 54 después de haber cumplido un año, Patricia Larguía. Sí, es cierto. Usted dijo que habíamos cumplido un año. Bueno, ya pasamos el año. Ya lo pasamos. Ya nos seguimos chupando el dedo, pero pasamos el año. Adiós, juventud. Programa aniversario, si usted quiere. Cumplimos un año. Pero si me hubieran dicho, yo traía una cornetita. Señor Paulo, ¿nos puede contar con quiénes contamos hoy como invitados en este espacio? Bueno, hoy tenemos la presencia de dos compañeros de la Escuela 1333 Nueva Esperanza, es una escuela intercultural bilingüe. Yo soy rector del Instituto Superior del Profesorado de Música. Tenemos a nuestro invitado que va a responder acerca de algunas consultas de oyentes acercaron allí a través del contestador, en este caso César Gómez. Retamoso, ¿cómo le va? Cuaderno de informes. Nuestra eminencia jefa superior. Gloria Lanati, jefa suprema. Al salón. Los sapitos de la noche nos esconden en la almohada y no asustan al bebé, claro que no. Viajan en trenes, son mis amigos y no llaman por teléfono al jardín. Los sapitos de la noche nos esconden en la almohada y no asustan al bebé, claro que no. Son bien azules, juegan al truco y tienen mucha, mucha plata por ahí. Croac, croac, croac, croac, croac, croac, croac, croac, croac. Los los sapitos de la noche no se esconden en la almohada y no asustan al bebé, claro que no. Se sacan fotos, casi no roncan y no se comen lo que era para mí. Los sapitos de la noche no se esconden en la almohada y no asustan al bebé, claro que no. Venden tubitos, no abren el refri, y en su lugar de los juguetes tienen mil. Los zapatos de la noche no se esconden en la almohada y no asustan al bebé, claro que no. Así escuchábamos a 1, 2, 3 y Son, dúo de música para las infancias, sobre la canción Los Sapitos de la Noche, compuesta por la compañera querida, compañera Patricia Larguía. Le mandamos un saludo a Pilar, sí, que muy amablemente nos donó esta producción, y a Horacio, que bueno, han hecho este tema ya hace algunos años. Y que dicen que, bueno, en el año 2003 dicen que iniciaron junto a ella y otros grupos de Rosario nuestra participación en MOMUS y Movimientos de Música para las Infancias, en el colectivo Múchicos de Rosario. Este arreglo que hicimos sobre su canción tiene el propósito de hacerla presente, recordarla a un año de su partida desde ese lugar donde estuvo siempre, activando la imaginación de los y las niños y niñas con la música. Abrazo a todos. Se nos estaba haciendo muy corto el programa. Sí, y, hoy ya estamos pidiendo una hora más. Sí, no, porque además tenemos el bloque romántico. Ustedes no se olviden que este programa se muta a sí mismo. Qué bárbaro. Y hay un espacio maravilloso. Yo quiero dejar en claro algunas cuestiones. Primero, porque lo dijimos al principio, pero lo vamos a repetir. De hecho, se lo dije al diario, y el diario no por algo titula que los gremios se oponen o no pidieron esto. Y esto es así. AMSAFE, la Comisión Directiva Provincial, hace más de un mes, que le viene pidiendo, y si no, remítanse a la página oficial para que vean la fecha de los comunicados, pero que además lo hicimos formalmente ante el gobierno, viene pidiendo el cierre de las escuelas, pero no solo el cierre de las escuelas. AMSAFE no puede hablar del resto de los sectores, pero bien lo hemos dicho, conferencia de prensa, Canal 3, Canal 5, lo dijo Sonia, lo he dicho yo por la radio, por el diario, por todos lados, que tenían que cerrar todo, ¿sí? Nosotros pedimos desde hace mucho tiempo, más de un mes, para que se evite este colapso que hoy estamos viviendo, en el cual también hablábamos, porque consultamos con especialistas en salud, del colapso del sistema sanitario. Lo venimos solicitando y vamos a respaldar el cierre total. Jamás, jamás pedimos cerrar la educación virtual. Pero claro, ¿no? Jamás. No lo consultó con nosotros, y es más, porque algunos preguntan, bueno, cada uno escucha lo que quiere y después hay operaciones políticas de por medio, pero el propio ministerio o la propia ministra lo aclaró en uno de los canales masivos de televisión, donde dijo que el tema de la virtualidad no lo consultó con AMSAFE. No hace falta demasiado más que aclarar. Si una persona quiere estar informada y se mete en los comunicados, que además circulan por WhatsApp permanentemente, se darán cuenta de cuál es la posición de AMSAFE. Creemos que esta medida es necesaria, que llega tarde, por supuesto, pero que era necesaria, es necesaria. Coincidentemente, Sonia Lesso, además de la secretaria general de AMSAFE, la secretaria general de CETERA, también se lo venía pidiendo al gobierno nacional y al Ministerio de Educación que encabeza Nicolás Trotta. que en las zonas rojas se suspenda. Venimos diciendo además que en Santa Fe, Rosario, San Lorenzo y la capital no es la única zona roja. Lo hemos dicho, lo he dicho yo en otros medios, lo hemos dicho aquí en Cuaderno de Informes, que a lo mejor es un programa modesto porque somos apenas unos amateurs haciendo radio, pero somos la voz oficial de Lanzafe. Pero también lo hemos dicho en medios masivos de comunicación, que no era solamente Rosario, que no era solamente la capital y no era solamente San Lorenzo lo que estaba en crisis. Hoy estamos, ayer 1.300 contagios en la ciudad de Rosario, mucho más alto que en el pico del año pasado. Así que estamos preocupados, pero con la tranquilidad de que se dijo lo que había que decir, de que se avanzó y que bueno, y que entendemos el malestar y la histeria generalizada, porque estamos pasando por momentos muy, muy terribles, no solo los docentes, toda la sociedad argentina y muchos países del mundo. Y entonces sabemos que no es fácil, que la información se cruza, de que la gente está muy preocupada. Lo que sí vemos que aprovechando esa ansiedad y esa preocupación genuina que tienen muchos docentes, hay un aprovechamiento político de distintos sectores partidarios que se juegan elecciones este año y que generan a más confusión. Por supuesto, desde ANSAFE seguimos sosteniendo y respaldando el cierre de la circulación a pleno mientras haya este nivel de contagio. Y por supuesto que no pedimos, creo que SADOP ha emitido coincidentemente con nosotros algo parecido, no pedimos en ningún momento que se cierre la virtualidad, por más que sea por 3 días. ¿Vamos al amor? Sí, por favor, por favor, el día está ideal, ideal, y este bloque tiene cada vez más yo creo que más seguidores. Hoy más seguidores. No debe haber oyentes que no estén en la cama. Yo sé que es tarde, que hay que empezar a cocinar, pero que cocinen lo que sobró el viernes. Hay que estar en la cama, está lloviendo, y le damos para quienes están en la cama acompañado con un perro o con una pareja. Con lo que sea. Le damos con un libro, pues. Estos regalitos. Sí. Ah, así empieza. ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños dormidos y sin ti. No escucho la solo música. Solo. Otoños de hojas. ¿Cómo sería? Nos mandaron al aire para que. No, por al favor, operador no le Dani. Gusta. Escúcheme, póngame un poco no más de romance. Así. Vamos, más alta la música. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Un imposible silencio. Vamos, queremos llevar adelante no esos mimos. Tiene vamos. El tema y no se sale la letra. Ya hay una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba y vasco. Eso, acaricie ese pelo. Vamos, duerman, quiéranse. Si son 4 en la misma cama, también vale. Si quiere pegar nalgadas, hágalo. Es un momento extraordinario para no moverse, no salir a contagiarse, quedarse en casa. Y si usted está sola, usted está solo, bueno, use la imaginación. Use la imaginación. Acarícese. No hay ningún problema. Está bien. Me parece un montonazo. Me parece que hay que volver al amor, a la paz, a la tranquilidad, a quererse. Y creo bueno. Que este bloque se va a instalar sí, mucho más está. Que el bloque de informativo. Tenemos más pedidos para sí. Este bloque que para... Sí, hoy lo hacemos cortito porque se nos fue el programa. Pero vamos, Ramón, con los mensajes. No sé, acá me mandaron mensajes y yo no sé qué dicen. Mire, saludan desde ya, nadie vuelve a saludar y dice abrazo enorme a todo ese grupo hermoso. O sea que saludamos a nadie también, que sí. está presente. Y Nora, que insiste con saludarnos y agradecernos por el homenaje del día de hoy. Además, Marta, que saludos a mi querida compañera y amiga Silvia. Y qué lindo lo que contaste, Julia, te quiero mucho, le dice. Bien, ahí la tenemos. Sí, no, la anécdota de Julia nos pintó la cara. Vayan preparando para el programa que viene anécdotas a quien recuerdan. Docente, compañero, estudiante de sus épocas profesionales, trabajadoras frente al aula o de su época de estudiantes. Otro mensaje más de Marta que dice: me encanta reencontrar a mis estudiantes en las redes y también cuando nos hemos cruzado en las calles, en algunas marchas y movilizaciones. Hoy cumple años Mariano, que además es reconocido murguero. Nada más emotivo para un militante que encontrarse con algún alumno o alumna en una marcha, ¿no? Reclamando juntos. Hermoso. También teníamos que era el Día Internacional. Sí, no sé cómo estamos con el tiempo. Pero sí, rápido, porque ya viene lo... Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Recordamos que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminaba la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, reconociéndola como parte de la diversidad humana. Bien, nos vamos despidiendo. Estuvo Nacho Cunagurre, Aguirre, que ahora va a presentar el tema. Estuvo Daniel Altamiranda, Julia Folino, Ramón, le agradecemos a Silvia. Estuvo Mariela Fossaroli. Vayan pensando cómo van a contestar la consigna de la semana que viene, porque hay muchos regalos para les oyentes de Cuaderno de Informe aquí por... Nos reencontramos en la repetición el martes a las 13. Le pedimos disculpas al programa que viene, nos entregaron un poquito tarde y lo estamos choreando, pero no es nuestra costumbre, no queremos afanarle. Y le pedimos disculpas también a quienes no le pudimos leer todos los mensajes, porque cada vez entran más y a veces no se nos escapa alguno. Chau. Pedimos revolución, pedimos Flor Crochi con Leticia Bredich. una revolución.